un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos de lleno a Tegucigalpa, Honduras. Hubo elecciones este domingo, todavía no se conocen los resultados, si bien ya se especula del triunfo de Xiomara Castro de Celaya. La misma Xiomara, encontrándose en su búnker, no hizo alusión a su triunfo hasta no tener los resultados oficiales. Lo cierto es que hay expectativas con respecto a estas noticias de los resultados, porque por otro lado también están en desconfianza por un fraude. Vamos a escuchar a Héctor Flores, trabajador de la cultura, que con respecto a estas elecciones nos decía lo siguiente. Estamos en un caso particular de un país particular que se llama Honduras, en donde la derecha es hijo de madre y es capaz de cualquier cosa por manipular, tergiversar, cambiar resultados y favorecerse a sí misma. Entonces, por ejemplo, yo, hasta que el Tribunal Supremo Electoral no dé una declaración oficial, yo no voy a ponerme a celebrar abiertamente, porque en este país, créemelo, con esta derecha se puede esperar cualquier cosa. ¿Se preocupa por un fraude? Tengo miedo, ya no tengo tanto miedo por el fraude, porque yo creo que han estado intentando montarlo y no han podido. Tengo más miedo por el proceso de entrega del poder, por el proceso de traspaso de mando. Ajá. Que es una obligación y en el cual me parece a mí puede estar la última jugada de la ultraderecha hondureña, ¿no? La ultraderecha hondureña no compitió contra Xiomara, compitió contra un asunto ideológico, porque para ellos Xiomara representa la izquierda de América Latina. Para ellos Xiomara representa el otro pensamiento, la amenaza a los intereses de esta burguesía, de esta derecha. Y entonces, claro, a mí me preocupa ya no solo el conteo, que puede haber el fraude todavía, porque en la página del Tribunal Supremo Electoral apenas se registra el 50% de las actas. Si adulteran el 50% restante, tener la plena seguridad que pueden revertir las cosas. De no hacerlo, me preocupa lo que sigue después, que es, como te digo, la toma de posesión, el traspaso de mando o la tarea de asumir de Xiomara al poder. Desde muchos medios internacionales estamos entonces en estado de alerta para saber cuál será el designio de esta amada y nunca olvidada Honduras por parte nuestra. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.